Hola, soy Antonio Vázquez y les doy la bienvenida a Cocina al Vacío. Este es un programa donde hablaremos cómo la historia y la química giran en torno a la cocina. La sesión de hoy la comenzaré con una frase de Fernand Poiret. Una comida sin postre es como un traje sin corbata. En esta sesión hablaremos de un libro de Larousse. Es el libro de los quesos mexicanos, escrito por Carlos Yescas, con recetas de Josefina Santa Cruz. Y bueno, el libro comienza explicándonos que hay 8 grandes familias de quesos. Existe la familia de los quesos frescos, la familia de los quesos de pasta hilada, los de corteza mohosa, los quesos de corteza elevada, los quesos semimaduros, maduros y o prensados, los azules y por último los condimentados. Cada una de estas familias se subdivide dependiendo del tipo de leche que se utiliza para hacer un queso, por ejemplo de vaca, cabra, oveja, entre otros, y también por su tratamiento, si es pasteurizado o no pasteurizado. Esto va a definir qué subcategoría tiene. En cada familia hay un queso insignia, por ejemplo, la mozzarella y el queso provolone son ejemplos de quesos de la familia de pastas hiladas, mientras que entre los quesos de corteza mohosa, los más famosos son el brie y el camembert. Y un último ejemplo es el ejemplo de los quesos azules. El queso azul más famoso es el Roquefort francés, y es llamado así por la fermentación que lleva. Para este queso se utiliza el moho Penicillium Roquefort. Cada queso lleva un procedimiento diferente, pero siempre van a tener 3 pasos esenciales. Estos 3 pasos son el cuajado, drenado y moldeado. El cuajado puede ser láctico o enzimático. En el láctico sucede cuando la leche se acidifica mediante elementos ácidos para que la lactosa del suero se convierta en ácido láctico. Mientras que en el enzimático se elabora con cuajos animales, vegetales o microbianos. Durante el drenado, este paso comienza una vez que la leche está cuajada y tiene una apariencia de gel. Esta se corta, rompe o moldea a mano para separar la parte sólida del suero. Estas son acciones importantes que determinarán el estilo final del queso. El corte en gel producirá quesos duros, mientras que entre más grande sea el corte, producirá quesos suaves y frescos. Algunos quesos requieren que en este momento el cuajo sea lavado, salado, cocinado y oreado para obtener ciertas características particulares. Y bueno, hay un paso opcional, que es la maduración. Y este solamente aplica en quesos que sean madurados o semimadurados. Se puede realizar desde un par de horas hasta años. Y este se deja madurar en equipo especial. Entre la leche de vaca, te puedes encontrar a la raza Holstein, Jersey, la caprina, la mancha y la ovina Ed Friesian. Aunque también hay en otras partes del mundo donde se utiliza búfala de agua, camella, yegua, yak y alce. El proceso de pasteurización que muchos productores de queso utilizan está basado en avances científicos. Y se utiliza este principio de pasteurización para evitar que los humanos contraigan tuberculosis, brucelosis, difteria y escarlatina. así como para evitar infecciones provocadas por consumir leche contaminada que causan las bacterias Salmonella, Listeria y E. coli. En sí, solamente se pasteuriza la leche si se desconoce la calidad sanitaria de donde proviene. La norma oficial mexicana 243 especifica que tanto la leche y sus derivados deben de someterse a un proceso de pasteurización. Esto es calentarlo a 63 grados durante 30 minutos o a 72 grados durante 15 segundos. Aunque en lugares como en Europa no se pasteuriza la leche debido a que esto reduce la calidad de la leche, disminuye ciertos aromas característicos que posee y que se les transfiere al queso. Y bueno, eso fue una introducción del libro. También los autores especifican que en este libro solamente retratan los quesos más característicos que se producen en México, debido a que hay un gran número de quesos que han surgido últimamente. De hecho, también menciona que es un catalizador para que los quesos que no se incluyen aquí no caigan en desuso y eviten desaparecer en nuestra gastronomía. Y bueno, voy a empezar. Antecedentes del queso en México. Voy a leer un párrafo así tal cual. Es la historia del queso de bola de Ocosingo, Chiapas. Y bueno, voy a empezar. Tal vez la historia más romántica sobre algún queso mexicano es la del queso de bola de Ocosingo, por ser único en el mundo en cuanto a su elaboración y a su supuesto origen. Como tantas historias en la quesería mexicana, una mujer es su protagonista, quien buscando la mejor calidad de vida comienza a elaborar queso de forma artesanal. El inicio de esta historia se encuentra en una anécdota sin confirmar, la cual cuenta que una mujer chiapaneca que era empleada de una familia holandesa que emigró a México viaja a los Países Bajos para trabajar con sus patrones. Después de pasar un invierno crudísimo en aquella región, decide regresar a México para refugiarse del frío inaudito. Sin embargo, esta mujer extrañaría ciertas cosas que conoció en su estadía en Europa, entre ellas el queso. Al parecer, este queso era el Edam, el cual intenta replicar haciendo un queso en forma de bola. Así, este queso se ha producido de forma continua desde 1927, en las afueras del pueblo de Ocosingo, Chiapas, aunque el caciocavallo del sur de Italia es similar en apariencia, la pasta central del queso de bola de Ocosingo es una consistencia diferente y su sabor es más intenso en notas minerales, además de ser algo floral en ocasiones. Y bueno, como nos especifica aquí el autor, la historia anterior no es única entre los quesos genuinos mexicanos, ya que todos están inspirados en recetas de quesos traídas por colonizadores, inmigrantes o mexicanos que viajaron a Europa. Con el paso del tiempo, estas recetas fueron modificadas por queseros mexicanos, adaptándose al terruño de cada zona geográfica y a las gastronomías mexicanas. Y bueno, el desarrollo de la quesería mundial inició en el periodo neolítico, aproximadamente en el año 6000 a.C. Se cree que empezó en el Medio Oriente. Actualmente, lo que se conoce hoy como Irak, Irán, Israel, Jordania, el Líbano, Palestina, Siria y Turquía. El desarrollo de diferentes estilos y técnicas queseras fue paralelo al desarrollo de grandes avances en la tecnología. En este caso, la quesería mundial evolucionó de la mano con cambios en la domesticación de los animales, la metalurgia, el nacimiento y caída de grandes civilizaciones, la época de exploraciones, la revolución industrial y finalmente la globalización de la economía. En México, el desarrollo de la quesería nacional comenzó con la llegada de los españoles. Los mesoamericanos muy probablemente eran intolerantes a la lactosa, debido a que su alimentación no incluía la leche ni a sus derivados, por la inexistencia de ganado mayor en la región. El consumo de queso estuvo limitado en un inicio a aquellos grupos con mayor contacto con las haciendas productoras de leche. Estas haciendas, ubicadas en la cuenca del Bajío y en regiones del altiplano, domesticaban cabras, ovejas y vacas, que cumplían la doble función de producir leche y proporcionar su carne como alimento. El momento histórico de la llegada del ganado y de las técnicas queseras al continente americano explica el por qué algunas recetas perfeccionadas en otras partes del mundo se aplicaron en el nuevo continente de casi forma idéntica a la original. Sin embargo, también la poca familiaridad que los americanos tenían ante estos productos provocó un efecto en el consumo de productos lácteos que se puede apreciar hasta la actualidad en México. A falta de un público acostumbrado y por tanto demandante de quesos maduros con sabores muy intensos, la producción inicial en México fue de quesos frescos, como requesones, cuajadas, quesos frescos de ranchos y pocos quesos añejos que se maduraban por oreado o que eran de consumo lento. Los quesos mexicanos hoy. A pesar de la actualidad diversidad de quesos mexicanos, muchos de estos nunca alcanzan un reconocimiento nacional y protección de su producción debido a diversos factores. El primero radica en que muchos productores dejan de elaborar quesos oriundos de sus pueblos y municipios para producir quesos de mayor renombre, lo que resulta en quesos que comparten nombre pero son diferentes entre sí. Tal diferencia no significa que la imitación sea de mala calidad, sino que el terruño, la alimentación del ganado, la técnica quesera y los procesos de producción, entre otros factores, hacen que cada queso se desarrolle de manera independiente. Después, está el desconocimiento, la falta de interés de parte del consumidor, que incitan a pequeños productores a no buscar diferenciación y el valor agregado en sus quesos. Un tercer factor que aqueja la producción de quesos mexicanos es la pobre infraestructura y el elevado costo de transportación de productos lácteos, que afecta a pequeños productores. Esto conlleva que muchos quesos solo se comercialicen en pequeñas rancherías o mercados de pueblos, en las periferias de las grandes ciudades. La última causa que afecta a esta producción quesera es el malinchismo de algunos consumidores, ya que prefieren copias extranjeras de quesos europeos sobre estilos auténticos o recetas únicas creadas en México. Estos obstáculos son los que han impedido que la quesería mexicana se desarrolle con una variedad destacable, como ocurre en ciertas naciones europeas, y sobre todo que logre un reconocimiento internacional que tanto merece. Hoy en día, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha comenzado a reconocer algunos de los quesos mexicanos, otorgándoles marcas colectivas, las cuales sirven para regular a los productores comunes bajo unas reglas de uso establecidas para ellos mismos, al mismo tiempo que buscan conferir valor agregado a tales productos. Sin embargo, aún no se ha iniciado el esfuerzo necesario para que productores de quesos análogos desistan de usar nombres protegidos por las marcas colectivas. Ello ha ocasionado una competencia desleal entre productores artesanales, conglomerados comerciales. A la fecha existen 4 marcas colectivas otorgadas a productores tradicionales de quesos mexicanos. Existe la de queso cotija, la de queso de bola de Ocosingo, queso de poro de Balancán, queso crema de cuadro de Chiapas. Además de que productores en Chiapas, Michoacán y Tabasco buscan obtener una denominación de origen o identificación geográfica con el objetivo de proteger sus productos. En el libro, si lo llegas a comprar, te lo recomiendo mucho. Cada queso, cada ficha que el autor puso sobre los quesos, tiene una ficha de maridaje, tiene una guía de maridaje. Y no solamente eso, también tiene recomendaciones básicas para consumir cada uno de ellos, el método de empleo de cada queso. Además, también te dan recomendaciones de cómo comprar los quesos. Lo ideal es comprar un queso recientemente cortado y no preempaquetado al alto vacío. Asimismo, lo mejor es acudir con un quesero que nos permita probar antes de comprarlo, además de que nos sugiera cuáles están en su punto. Si esto no fuera posible, es necesario verificar la fecha de elaboración del queso y asegurarse de que la apariencia del queso corresponda a la edad que se indique. Se deben de evitar siempre quesos descoloridos y aquellos que tengan mohos externos con tonos negros, café intenso o rosa. Y recuerda, un queso de calidad tiene una corteza intacta, que no se ha roto por la falta de humedad o refrigeración. Los quesos con apariencia reseca en la corteza o en las orillas deberán rechazarse. Ningún queso debe tener olor a amoníaco o desechos animales o a humedad encerrada. Los quesos con apariencia de plástico es preferible no comprarlos, ya que posiblemente hayan pasado mucho tiempo en empaques de plástico. Asimismo, es importante leer las etiquetas de productor. Los quesos de cuajada enzimática deben de contener leche, sal y cuajo. Aquellos que tienen grasas vegetales o animales, harinas de papa o leche en polvo son de baja calidad, su sabor es pobre y su valor nutricional es muy bajo. Si el queso no estuviera etiquetado, es importante preguntar el nombre del productor y en qué rancho se elabora. Y bueno, los quesos. ¿Cómo se almacenan los quesos? Se recomienda comprar solo la cantidad de queso que se vaya a consumir en un plazo máximo a una semana. Aunque existan refrigeradores de vino que se pueden utilizar para almacenar quesos semimaduros, estos no cuentan con la humedad necesaria para preservarlos en buen estado. Así que la mejor forma de conservarlos es en un lugar frío, con una humedad controlada. Los quesos frescos se pueden almacenar sin ningún problema en el refrigerador. Y bueno, aquí vuelven a recomendar que el queso no esté empacado al alto vacío. Este proceso modifica su sabor, consistencia. Y una vez que cortas un queso, no se recomienda envolverlo en plástico. Además de que te recomiendan tener un envase de plástico o vidrio que sea exclusivo para quesos, donde puedas almacenar un queso que hayas abierto. A este contenedor se le debe de colocar un paño húmedo adentro, hacerle algunos orificios para que circule el aire, y se debe dejar sobre un plástico seco para evitar la proliferación de hongos. Si un queso maduro llega a desarrollar mohos azul o verde, se pueden retirar las partes del queso afectadas y seguir consumiéndolo. Sin embargo, si los mohos fueran de color rosa, naranja, amarillo, café intenso o negro, se debe de desechar la pieza completa. Además, si se va a almacenar en el refrigerador, siempre debe estar lejos de alimentos con aromas muy fuertes, como es el caso de la cebolla, el ajo y las hierbas aromáticas. Y bueno, este libro incluye 14 recetas de quesos mexicanos. Y bueno, cada ficha técnica incluye una familia. La familia de quesos a la que pertenece. La clasificación de acuerdo con la dureza de la pasta. O si tuvo algún proceso particular el queso. La edad, el tiempo mínimo y máximo dentro del cual el queso puede ser consumido a partir del inicio de su elaboración. Y también la leche, del tipo de animal del cual se utilizó su leche para elaborar el queso. El tratamiento, si es una leche que se pasteuriza o no. Y las regiones de producción, los estados o zonas de país donde puedes encontrar el queso con mayor frecuencia. Pero también incluye una historia y descripciones del queso, sus variedades, sus características organolépticas, el modo de empleo, los maridajes y alguna que otra receta. Y bueno, voy a seleccionar 3 quesos. El primero que seleccioné fue el quesillo de hebra, que es el queso Oaxaca. Este queso pertenece a los quesos de pastilada, se utiliza leche de vaca para elaborarlo. Y bueno, voy a empezar a leer. Este queso se elabora mediante una singular proceso de producción. La cuajada se disuelve en agua caliente y el productor la jala para obtener las hebras características de esta familia de quesos. De este proceso proviene el nombre de quesillo de hebra, el cual refiere a su familia de hechura de pasta hilada. Esta técnica es comúnmente utilizada en Italia para hacer mozzarellas y provolones. Sin embargo, los quesos más estrechamente relacionados con el quesillo de hebra son el queso hebra de Armenia o los quesos de pasta hilada de Rumanía. Se desconoce cómo llegó esta técnica de hilado a México. Entre las especulaciones más famosas está la de la acidificación de la leche y su cocimiento en agua hirviendo para su utilización. Se dice que Leobarda Castellanos García, una pequeña de 14 años de Etla, Oaxaca, fue quien inventó este queso por un descuido. Al parecer, Leobarda estaba encargada de lechura de queso en su casa. Al descuidarse por un momento, se sobrecalentó la cuajada que estaba preparando para resolver este percance, y para que sus padres no se dieran cuenta de su error, agregó agua caliente a la cuajada, haciendo que se derritiera y creara una pasta que después se pudo hilar. Esta historia es anónima, pero establece la creación del quesillo en 1888. Y fue rescatada por Aurelio Domínguez López. Al parecer, en México se empezó primero a elaborar en Etla con leche no pasteurizada, y de ahí se extendió su uso hacia el resto del país. En Oaxaca se le conoce como quesillo, así como en Chiapas. Cuentan los cronistas de la Ciudad de México que este queso llegaba a la capital con los migrantes que lo vendían en las esquinas, plazas y parques. De ahí este queso se llamará primero queso de los oaxacos, en forma despectiva, para luego derivar a queso Oaxaca. La migración de oaxaqueños a Estados Unidos, en especial a California, ha hecho que este queso sea muy popular en este país. En California, Wisconsin y Texas se produce a gran escala para el mercado estadounidense, mientras que en algunas partes de California y Nueva York se consiguen aquellos artesanalmente hechos por migrantes. En Oaxaca, este queso se come con layudas, con frijoles, manteca de cerdo, mientras que en el resto del país se come en quesadillas. En el Estado de México y en el Distrito Federal se come con epazote y flores de calabaza. Es un excelente queso que se puede derretir y gratinar. También es muy sabroso, como una botana con chapulines y un mezcal joven. También se utiliza como sustituto de carne para rellenar tamales. Además de que se impregna, es fácil que se impregne el sabor de una salsa en el quesillo. Ahora les voy a hablar de un queso de Guerrero. Lo puedes conseguir en Chiapas y en Morelos también. Se llama queso de cincho. Este es uno de los quesos más difíciles de definir dentro de la quesería mexicana, ya que no es propiamente un queso, sino una subfamilia de quesos característicos por la forma que toma su corteza después de ser amarrado con una reata y por el color rojo que tienen después de ser brillados con chile guajillo. Existen tres tipos de este estilo de queso. El primero es el de Chiapas. Es un queso maduro y con notas minerales. Morelos también es llamado criollo o asadero. Solo se madura por un periodo corto y tiene notas florales o herbáceas, dependiendo de la alimentación de los animales. Y el último es el guerrero. Es más fresco, con sabor láctico y húmedo. En otras regiones se producen quesos similares, a los cuales se les llama añejos, y son reconocidos por su textura y el color externo que poseen. Los tres quesos son hechos con cuajadas muy ácidas, a lo que se les permite desmineralizarse por un largo periodo para prevenir que se descompongan en climas muy cálidos, donde comúnmente no existía la refrigeración continua. Para recuperar un poco el sabor perdido durante el reposo de la cuajada, este queso es salado a mano, y de ahí tiene su sabor al madurar, ya sea mineral, aunque algunas veces queda muy salado. La técnica de brillar el queso con chile guajillo corresponde a una necesidad de evitar que los insectos se acerquen. Esta es una vieja costumbre que comenzó cuando se producían quesos para autoconsumo. Se cubrían con ceniza de carbón de la estufa doméstica. Un ejemplo muy claro de esto es el queso de cabra, que se cubre con ceniza. Aunque ahora meramente se hace por estética. De la misma manera, el brillado con chile guajillo nos da a entender que es un queso madurado y que tiene esa coloración debido a su trabajo en cava. Y bueno, al queso se puede rallar o desmoronar y lo puede servir en distintos platillos. Algunas veces los puedes cortar en grandes rebanadas, colocarlos en la parrilla hasta que se endurezcan. Y los puedes comer como botana, con aguacates, junto a cociles salados y limón. Bueno, esto fue todo por esta sesión. Espero que les haya agradado. Pueden conseguir el libro. Es de la editorial Larousse. Se llama Quesos Mexicanos y el autor es Carlos Yescas. Se los recomiendo mucho si les gusta mucho el mundo del queso o si les interesa más adentrarse en la historia del queso mexicano. Bueno, yo me despido. Espero que les haya agradado esta sesión. No olviden seguirme en Facebook. Me pueden encontrar como Antonio Vázquez y en Instagram como antonio.vasque. Los espero la próxima semana y recuerden escuchar más para ignorar menos.